Me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Bienvenido a naufragar! ¡A naufragar! Esto es Los Náufragos. La desaparición de un chico de 16 años en Lomas del Mirador. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. El chico se llama Luciano Arruga. Los medios no están hablando de este caso. Luciano Arruga, tiene 17 años. Estamos buscando. El frío penetra en los huesos. La gente se asoma con timidez. Mate para los grandes y fútbol para los chicos. El pasado domingo 7, los vecinos de Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires, entre choripaneada, picaditos, mural por pintar, se reúnen en la plaza del barrio tras el mismo pedido, la aparición con vida de Luciano Arruga. Bueno, Luciano estaba el 31 de enero en la madrugada con unos amigos, vas a mi casa a pedirme plata para salir esa noche, y cuando vuelven lo paran policías del destacamento de Lomas del Mirador. Lo que sabemos es que se lo llevaron, por comentarios de vecinos, que se lo llevaron hasta el destacamento. En el destacamento estuvo con otra persona. Esta persona vio cómo le pegaban, y lo que manifestó, bueno, un testigo, es que ahí le habrían pegado a mi hermano hasta matarlo. Y bueno, después desaparecieron el cuerpo. Hasta el día de hoy no sabemos nada de Luciano, ¿no? Mi nombre es Enrique, del Centro de Profesionales de Derechos Humanos. Y bueno, nosotros estamos exigiendo la aparición con vida de Luciano Arruga. Recibí amenazas por eso, por ser cartonero, por ser pobre y por ser morocho. Yo soy del grupo de familiares amigos de Luciano Arruga. Después de los 40 días nosotros nos presentamos con Pablo Pimentel, que pertenece a PDH Matanza. Nos presentamos en la Fiscalía General de la Matanza y bueno, al otro día ya le saca la causa a Castelli y toma la causa la fiscal Cejas, que empieza a trabajar, empieza a seguir la pista policial. Se comprueba que Luciano fue levantado por un patrullero, estuvo en un patrullero, estuvo en el destacamento, y bueno, también se encontraron rastros en un descampado que está cerca del destacamento. Custodiando no se sabe bien qué seguridad, cada tanto pasa alguna camioneta de la policía, a quienes no les agrada este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando ven la plaza con un montón de grafitis con cuidado, animal suelto, y el dibujo de un policía. Cuidado, policía agrediendo. Lo que dice la gente del destacamento es que ellos no tienen nada que ver, que están limpios, que no, nunca detuvieron a Luciano. Es que en realidad de Luciano no hay registros en el destacamento, por eso nosotros hablamos de un secuestro. Se habían hecho denuncias frente a las amenazas, a lo cual la respuesta de la policía fue: nene, quédate callado porque te vamos a chupar. Lamentablemente la policía va perfeccionando sus métodos. Luciano no solo no lo registraron, sino que no dejaron rastros visibles y fáciles de encontrar que nos hagan a nosotros la búsqueda más rápida. Mira, nosotros sabemos que nos estamos enfrentando ni más ni menos que a la bonaerense. Y la bonaerense no es solamente la policía. Son policías, fiscales, jueces, gobernadores, intendentes. A nosotros, Scioli ni siquiera se dignó a levantar el teléfono. Para el gobierno ahora, un desaparecido en democracia más, es un escollo, un palo en la rueda. Entonces ellos lo que quieren es que pasen las elecciones. Cuando son el acto hicimos pintadas en el piso de la plaza. Y a las 2-3 horas que nosotros nos fuimos de ahí, la municipalidad mandó a limpiar todo el piso de la plaza, o sea, a no dejar ningún rastro de la actividad que nosotros habíamos hecho, con pintadas con denuncias que decía que la policía había secuestrado a Luciano, que la policía sigue torturando, secuestrando y desapareciendo. Que bueno, lo que tratamos es de mantener la investigación lo más posiblemente secreta, para que no se entorpezca nada, porque la policía sigue laburando, porque te sigue mandando gente para desviar la investigación, porque te mandan gente para meterte miedo. Están en todos lados, entonces hay que tener cuidado, hay que ser inteligentes, y mientras tanto hay que buscar formas de lucha que metan presión. Luciano, de 17 años de edad, desaparece en manos de la policía de Lomas del Mirador el 31 de enero de 2009. Desde entonces, la familia y los vecinos se han movilizado reclamando su aparición. Claro que su reclamo es menos fuerte en comparación del tan últimamente aclamado pedido de seguridad y mano dura. Justamente, en octubre de 2007, el destacamento de Lomas del Mirador fue inaugurado a instancias de Gustavo Lombardo, a quien apodan el Lumberg de la Matanza. Este comerciante de la zona, vinculado a Francisco de Narváez y otrora a militares de la última dictadura, encabezó desde la ONG Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, Palomi, por los reclamos para que la policía aumentara la presencia en el barrio. Cuando se pidió la instalación del destacamento, el índice de delincuencia estaba muchísimo más bajo que ahora en la zona. A partir de la instalación del destacamento, crece curiosamente la delincuencia exponencialmente, porque bueno, la manejan ellos. Ese destacamento es ilegal porque no tiene capacidad para tener detenidos. Todos los chicos del barrio, cuando salen o se alejan del lugar donde viven, son parados porque los conocen, la policía del lugar los conoce. Bueno, los paran de forma violenta, los ponen contra la pared. A Luciano también lo paraban. En septiembre de 2008, Luciano ya había sido detenido en ese destacamento por averiguación de antecedentes y había recibido el indignantemente habitual maltrato. Yo le voy a decir a mi familia que ustedes me pegaron, fue lo que les dijo, y entonces no paró de recibir constantes amenazas por parte de los policías. Negrito de mierda, vas a terminar en un zanjón. Se comenta también que Luciano era persuadido a partir de que se había negado a hacer trabajos para la policía, esto es, delinquir para ellos. Por supuesto, los efectivos al servicio de la comunidad no pueden quedar vinculados con un hecho así, y ya en varios informes de la Correpi se da cuenta de este proceder policial. Nosotros teníamos miedo cuando salía a la calle porque éramos conscientes de que podía ser detenido en cualquier momento. No queríamos que lo llevaran porque sabíamos también que en cuanto estuviera en una comisaría o en el destacamento del barrio, le iban a pegar. El miedo estaba instalado, sabíamos que la policía estaba haciendo negocios turbios, inclusive con los mismos chicos del barrio, cooptándolos para ponerlos a robar para ellos. Es de destacar que la familia y los vecinos piden justicia, no mano dura, no venganza, justicia. Y por medio de sus reclamos, invitan a que la comunidad haga su propia denuncia contra el destacamento policial. El barrio acompaña sin demasiada participación, o sea, vos hablas con los vecinos y te dicen que saben, te dicen que entienden lo del chico, pero la participación es lo que nosotros con este tipo de actividades estamos tratando de fomentar. Y hoy pone la diferencia del festival anterior, hay mucha más gente del barrio participando. La intención es todos los meses hacer una actividad que, bueno, a medida que pasa el tiempo se va a ir reforzando. Hoy es una pintada. Por un lado, con la investigación se sigue y bueno, y la lucha se encara con un gran sabor amargo, porque puede ser que de Luciano no volvamos a saber nada. Y bueno, ¿y qué te queda? Cuando te ocurre algo así, con mi familia optó para no volverse loca y quedarse encerrado pensando qué hacer, empezar a hacer actividades en el barrio, tratar de aprovechar de algún modo eso para empezar a movilizar a la gente, tener más contacto con los vecinos, tratar de que los chicos tengan alguna actividad para hacer. Nosotros lo que estamos peleando es por el cierre del destacamento, instalar ahí un centro cultural. Lo que nos queda es la palabra, las ideas, y lo que tenemos que hacer es ponerlas en práctica. Con esas cosas nadie nos puede manipular, nadie nos puede violar en nuestros derechos. Entonces, nada, trabajar con eso, ir laburando con eso. Vamos arriba, muchachos. Sangre sobre los surcos, cultivando conciencia, cosechando alegría. Yeah. Aparecerá.